me temo a mí misma pensando en arrancar la luna de cuajo y regalársela al jugador de golf nocturno que jamás encontrará el ángulo perfecto. Ese agujero por donde se cuelan las cosas más valiosas, que no queremos perder y sin embargo, impasibles, dejamos escapar. Mi olor se desliza hacia ellos dos que vislumbro. Dos almas desocupadas que se entregan dócilmente a la locura. En el sofá de flores descoloridas se oyen chillidos de esos dos vagabundos de caras sucias y extasiadas. Dos cerebros agrios que no se pueden desatar. Dejarlos libres, que vuelen para no volver jamás. Allí están, míralos otra vez, en el sofá viejo, carcomido por ratones y cucarachas de charol. En mitad de la plaza panorámica, una nave sofá de flores sin color desprende gemidos radiofónicos, como un buen show de radioteatro, en el que nada es real, pero todo está preparado, y lo que ocurre, ocurre sin explicación, no la hay ni la reclaman. ¿Por qué? Porque sí, un porqué carente de reflejo, y si no hay reflejo, no hay visión real. Ya está bien de tanta explicación, dijo el maestro. Antes de ser castigada, voy a gritarle a la lluvia que baje a refrescarme, que desprenda mi cara de mi cuerpo, mi alma de mi voz, mis ojos del viento. Todo lo infinito penetrará en mí, y me retorceré como una espiral violeta sobre fondo negro. Un tobogán que nos lleva a la gravilla del cielo. Un columpio para balancearse con fiereza sobre el mar. Oler el mar y que el mar nos huela a nosotros. Al llegar cansada de caminar, exprimiré mi cerebro para regar con el líquido agrio las plantas que crecen en el sofá destrozado de la plaza. Dedicaré un poco de mi tiempo a revislumbrar la imagen del sofá y dos locos. Locos como tú y yo, pero libres. Envidiémosles, libres en su locura, porque ellos ya no temen ser esclavos de la realidad. Solamente viven su sueño, que no alcanzan. A ver cuál es.